lo que se hace en mi casa, lo que hace Angélica, es buenísimo. Lo que hace este grupo de chicos que tengo a mi lado, que son nada, son importantísimos para mí. Natalia, Dani, Pablo, Ezequiel, Nahuel, Vanessa, acá Elina presente, y muchos otros que están detrás. Apoyo escolar. Mirá qué simple. Apoyo escolar. Casi nada. Lo que ustedes hacen, una copa de leche cuando se puede, porque no tenemos un subsidio. Una contención, un juguete reciclado para el día del niño, hacer un payasito con pequeños retazos, y ahí entrándole al nene por el lado del juego, que tienen que estudiar, que tienen que ser alguien, que qué quiere ser el día de mañana. Eso es importantísimo. Le damos contención, cariño. ¿Y qué recibimos a cambio? Dibujitos, cartitas, corazoncitos, florcita. ¿Entendés? Ese nene está recibiendo cariño, está dando cariño. Ese nene no va a ser un nene malo. ¿Entendés? Algo tuvimos que haber puesto, una semillita. ¿Entendés? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es algo que a ellos, que el otro lado le perjudica, ¿entendés? Yo, dentro de mi ignorancia, y en estos 4 años, me di cuenta que ellos se alimentan y son lo que son, vuelvo a repetir, por nuestro miedo, y viven como viven, por nuestra ignorancia, ¿entendés? Un chico sin estudio, un chico sin sabiduría, es un chico nulo. Un chico nulo es un chico fácil y accesible para ellos de manejar. ¿Entendés? Un chico que sueña con una zapatilla. Ah, ¿vos la querés? Yo te doy un trabajo. Anda, robá ya. Dame la mitad. Es un chico que nunca tuvo otra opción. Es manejable. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Lo que están haciendo estos pibes es un trabajo bestial. ¿Entendés? Entonces, eso es como, yo le dije, eso es como un grano en la frente para ellos. El que nosotros le estemos dando cultura, que lo estemos cultivando, que le estemos enseñando a tener un mañana, a luchar por lo que uno quiere, eso es importantísimo. Y para ellos es terrible. Un chico con sabiduría es menos plata en la caja chica de ellos. ¿Entendés? Yo creo que por ahí se empieza. ¿Entendés? Qué sé yo. Es mi humilde opinión. Es la opinión de una madre que perdió a su hijo. Y de que aprendió a luchar a los tumbos. La que tuvo que aprender. Luciano sabía caminar 10 cuadras. Para irse hasta una biblioteca pública. Que no sé si estará todavía. Para leer. Le encantaba leer, fanático de Verne, soñaba, siempre le enseñé a mis hijos, nunca pierdas el sueño, nunca pierdas la ilusión, porque si vos dejás de soñar y perdés la ilusión, el día de mañana vas a ser una persona frustrada. Tenés sueños intactos y tus ilusiones también. Se lo dije a mis 3 hijos, a mis 4. Y él soñaba. Soñaba, era como los libros de Verne. Soñaba con volar.